Vamos a continuar nuestra meditación acerca de la contemplación y del crecimiento en la vida contemplativa para alcanzar la perfección espiritual que nos ordena Cristo en el Evangelio: ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Comenzamos por las Sagradas Escrituras, donde encontramos la revelación divina. En las Sagradas Escrituras están las palabras de Cristo, que nos explica en qué consiste la perfección a la cual debemos aspirar. Es una perfección muy alta, altísima, infinita. Es la perfección de Dios: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo conocemos esta perfección? La conocemos por la revelación de Cristo en sus palabras y en su vida. La vida de Cristo se resume en su pasión y su resurrección, la vida humana de Cristo. Esa vida humana es signo de la vida divina. La vida divina es accesible a nosotros por dos caminos: por la revelación externa, por las palabras que están principalmente en las Escrituras y también en la tradición, y por la revelación interna. Dios se revela a cada uno de nosotros. La revelación interna es auténtica cuando se une con esa revelación externa, cuando la experiencia que tenemos interiormente corresponde a las palabras de Cristo, a las palabras de las Sagradas Escrituras, y cuando corresponde más aún, más hondamente, a la pasión y a la resurrección de Cristo, conocidas no sólo por el relato evangélico, sino conocidas interiormente por experiencia espiritual. Ahora, si consideramos este conjunto, encontraremos que para introducirnos a la comprensión de su verdad, para que todo este conjunto no permanezca como un enigma para nosotros, es necesario tener un camino, y ese camino está manifestado en las Sagradas Escrituras como gozo espiritual. El gozo espiritual que encontramos en las palabras, en la experiencia interior, en la pasión y en la resurrección de Cristo, nos asegura acerca de la verdad de esta revelación. Nos asegura a nosotros interiormente, porque es un gozo que está íntimamente unido con la fe, está necesariamente conectado con la fe. No se puede tener este gozo espiritual sin tener fe y, por tanto, sin aceptar la verdad que se ha revelado en Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo encontramos el programa perfecto de la vida cristiana, como lo llama San Agustín. Este programa es una continuación del gozo espiritual, que es el inicio del camino y del programa de la vida cristiana. El gozo espiritual se va desplegando a lo largo de la vida en todas las operaciones que vamos realizando. Por supuesto, ese gozo espiritual está contrastado por la tristeza que causa el desencuentro con el mal que existe en el mundo y que de alguna manera es creciente no solo en la historia de la humanidad, sino también en nuestra vida personal. Crecemos en el gozo espiritual, crecemos en el encuentro de Dios que lo produce, y comprendemos más profundamente el mal que hay alrededor nuestro y que de alguna manera nos ataca en cuanto procede de la percepción negativa de ese gozo espiritual. Las tinieblas no acogen la luz, como se dice al principio del Evangelio según San Juan. Ahora, San Mateo pone las palabras de Jesús que refieren este programa perfecto de la vida cristiana de esta manera. Al ver a las muchedumbres, se subió a la montaña y como se hubo sentado, se le llegaron sus discípulos y desplegando sus labios, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que os precedieron. El Evangelio pone las primeras palabras de Jesús en su vida pública. Él comienza a predicar con el resumen de todo lo que va a decir. Y esta predicación, como hemos escuchado, está centrada en la bienaventuranza, es decir, en la felicidad. Makarios, dice en griego, es decir, felices. Beati, en latín. Beati es la condición de aquellos que comienzan a vivir según la beatitud. La beatitud es el fin de la vida cristiana, es el gozo perfecto de Dios. Y es razonable, según nuestro punto de vista, que el Evangelio comience de esta manera porque, como explica Santo Tomás, en el orden de la vida humana, lo primero es el amor y lo último es el gozo o dilecto o dilección en el sentido de felicidad o deleite. Lo primero es el amor y lo último es el deleite en el orden de las operaciones de la vida cristiana. Ya lo es en el orden de las pasiones, pero también es así en el orden espiritual de las operaciones de la voluntad. Primero tenemos un amor y ese amor se va desplegando con muchas operaciones en la vida hasta llegar a una quietud que es el deleite o el gozo. Por eso, en las palabras del Evangelio se considera todo lo que tenemos que obrar y todo lo que tenemos que padecer en la vida desde el punto de vista del deleite espiritual. Lo mismo está en las cartas de San Pablo, la carta a los Filipenses, también se refiere a este gozo espiritual, como por otra parte lo hace San Pablo en todas sus cartas, explicando a los primeros cristianos la esencia de esta vida cristiana. San Pablo también dice: Así que, hermanos míos, queridos y entrañablemente deseados, gozo y corona mía, manteneos así firmes en el Señor, queridos míos. Recomiendo a Evodia y recomiendo a Sintique que tengan un mismo sentir en el Señor. Y a ti también te ruego, mi leal compañero, que les prestes tu ayuda para que ellas, ya que ellas lucharon a mi lado en pro del Evangelio, a una con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor todo el tiempo. Otra vez lo diré, gozaos. Es una frase famosa que está tomada también por una encíclica de Pablo VI sobre el gozo espiritual. Alegraos en el Señor. Aquí también es interesante la expresión que pone el texto. En griego dice Jairete, que es la palabra gracia. Cuando el ángel saludó a María, también le dice Jaire María, es decir, agraciada, y al mismo tiempo alégrate. La gracia está intrínsecamente conectada con este gozo espiritual. Y el gozo espiritual está conectado con todas las operaciones que realizamos en nuestra vida cristiana que nos llevan a la perfecta beatitud. Esas operaciones se relacionan con los demás o están referidas a los demás. Por eso la caridad es inseparablemente caridad de, acerca de Dios o de Dios, amor de Dios y amor del prójimo. Estas operaciones que nos relacionan con los demás son rectas cuando corresponden a esta alegría espiritual, a este gozo espiritual, como dice aquí San Pablo de una manera muy concreta, refiriéndose a estas mujeres y a estos hombres que lo ayudaban en el apostolado. Él les recomendaba a estas personas a la comunidad de los filipenses para que los acogieran también en ese mismo gozo espiritual, en esa relación de caridad, que es la misma relación de caridad o fruto del acto de caridad que tenemos respecto de Dios. Por eso el camino cristiano es siempre un camino que inseparablemente lleva desde los hermanos a Dios y desde Dios a los hermanos. Lo dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a los primeros hermanos que se encontraban en el camino. El cristianismo es llamado el camino. Es llamado el camino porque peregrinamos en esta tierra hacia una plenitud, hacia una perfección. Esa perfección justamente que Cristo nos vino a traer y que Cristo nos pide, nos ordena. Y continúa San Pablo: vuestra moderación se dé a conocer a todos los hombres. El Señor está cerca. De nada os acongojéis, sino que en toda coyuntura sean presentadas vuestras demandas en el acatamiento de Dios por la oración y plegaria, acompañada de hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí San Pablo describe en qué consiste la perfección que nos vino a traer Cristo y que al mismo tiempo Cristo nos pide. Esa perfección tiene dos aspectos: un aspecto operativo que se va realizando por todo lo que hacemos en nuestra vida y un aspecto contemplativo, que es el fin del operativo, pero que está unido intrínsecamente con él, justamente porque es el fin. Ese aspecto operativo, así como lo realizamos en este mundo, va a desaparecer en la vida eterna, pero lo encontraremos transfigurado dentro de la contemplación de ese aspecto contemplativo que va a permanecer, en su esencia. No en el modo en que lo tenemos en esta vida, que está inseparablemente ligado con la fe. Y la fe es oscura, en la vida eterna, como dice el mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios, desaparece la fe y aparece la visión de Dios. ¿Qué conecta esta vida con la vida eterna? Y algo que permanece, lo dice ahí también San Pablo, es la caridad. La caridad es la misma en esta vida y en la vida eterna. Como el gozo espiritual procede de la caridad, por este motivo el gozo espiritual nos da la clave de que estamos en el camino de la eternidad. O sea, nos asegura que por ese camino llegamos a la perfección del gozo espiritual en la eternidad. Aquí San Pablo efectivamente se refiere primero a la operación en este mundo respecto de los demás. Vuestra moderación se dé a conocer a todos los hombres. Hay un modo cristiano de operar, que es continuación del de Cristo, con el cual estamos unidos, y está caracterizado por una moderación, por un modo cristiano de obrar. Esta moderación no es una prudencia mundana, es decir, un acotamiento, una especie de restricción en la operación por miedo a las consecuencias de lo que uno opera, sino que, por el contrario, es un despliegue, una plenitud, es un modo propio de la gracia de Dios, que es vida divina y, por tanto, vida infinita. Por eso, en el fondo, esta moderación supera todas las restricciones humanas y artificiales que son fruto de la maquinación humana. El Señor está cerca, dice San Pablo, porque los que viven en Cristo Jesús, de algún modo, están ya en el cielo, donde está Cristo. Cristo bajó del cielo, pero subió al cielo. Y los que estamos en Cristo, comenzamos, de alguna manera, a estar en el cielo, en la medida en que estamos unidos a Cristo. Aunque totalmente no estamos unidos a Cristo todavía, y por eso estamos también en la tierra, hasta que se deshaga nuestra relación con la tierra por la participación a la pasión de Cristo y su culminación en la hora de nuestra muerte. La consecuencia de esta vida que comienza a participar de la eternidad perfecta es que se va alejando la tristeza espiritual. Por eso dice, de nada os acongojéis. Es decir, cuanto más alegría espiritual sentimos, tanto más desaparece la tristeza espiritual. Aunque la alegría espiritual puede coexistir con otro tipo de tristeza que se refiere a las cosas de este mundo que van desapareciendo o que discurren en un sentido opuesto a la vida de Dios, se empujan en un sentido contrario a la vida de Dios, en dirección inversa a la marcha por este camino. De nada os acongojéis, sino que en toda coyuntura sean presentadas vuestras demandas en el acatamiento de Dios por la oración y plegaria, acompañada de hacimiento de gracias. En todas las cosas, entonces, debemos dar gracias, eucaristein, dice el texto. O sea, hacer una Eucaristía. Una Eucaristía es una acción de gracias. Y la Eucaristía misma tiene dentro esta palabra, que es al mismo tiempo gracia y alegría, gozo. Eucaristía. O sea, Alabar por la gracia, quiere decir literalmente. Por supuesto, nosotros sabemos que la Eucaristía, por excelencia, es la celebración de Cristo que se continúa en la misa, pero todo lo demás es también acción de gracias que confluye en la Eucaristía. Por eso San Pablo dice que en todo hagamos gracias, obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios quiere decir actuando según su voluntad, que se manifiesta en todas las cosas, positivas y negativas. Santo Tomás pone los 5 signos de la voluntad de Dios, que no conocemos en esta vida perfectamente, pero sí a través de lo que se manifiesta de ella, es decir, la ley, la prohibición, la operación, la permisión y el consejo. De estas maneras conocemos la voluntad de Dios. Acatamos su ley, que es la ley natural y la ley nueva del Evangelio. Acatamos sus prohibiciones, que están especialmente en el Antiguo Testamento, en la ley que manifiesta a su vez la ley natural, los preceptos negativos. Conocemos la voluntad de Dios también, y esto ya comienza a ser más misterioso, a través de lo que Dios opera en la realidad. Porque Dios hace las cosas, hace que las cosas sean de un modo y no de otro. Y esto responde a la voluntad de Dios. Aunque nosotros no podamos saber por qué en profundidad. También los males que Dios permite provienen de la voluntad de Dios, provienen de la permisión que es de la voluntad de Dios. Los males, en el sentido estricto, provienen solamente de la voluntad humana o de la voluntad angélica pervertida. Los males, en sentido amplio, los males físicos, corresponden también a la voluntad de Dios como autor de la naturaleza. De cualquier modo, siempre Dios permite males para que vengan bienes, como dice San Pablo. Y como dice San Agustín, Dios no permitiría los males si no fuese tan omnipotente y bueno como para sacar los bienes del mal. Y los consejos son los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos manifiestan la voluntad de Dios a través de las palabras de Cristo, que hablan no solo exteriormente, sino sobre todo interiormente. La palabra interior que sentimos de parte de Cristo corresponde a su palabra externa cuando es auténtica, cuando interpretamos bien nuestra experiencia espiritual. Por eso San Pablo dice que en todo tenemos que dar gracias a Dios. Es decir, porque en todo lo que vivimos se manifiesta la voluntad de Dios. Hasta tal punto que muchas veces las personas espirituales y los santos se alegran mucho de las circunstancias en las cuales viven, que son siempre circunstancias difíciles. De un modo o de otro, siempre las circunstancias de las personas que van creciendo en el camino son circunstancias difíciles. Y justamente ahí se descubre la presencia de Dios en el gozo espiritual, y se discierne adecuadamente el gozo espiritual auténtico del gozo que no es auténtico, que está producido por otro tipo de realidades pasajeras o incluso de realidades que son irracionales o contrarias a la voluntad divina. De la caridad proviene el gozo y también la paz. Por eso dice, y la paz de Dios, la que sobrepuja toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está en el corazón y en la inteligencia, dice San Pablo. Esta es la contemplación, en la inteligencia o en las inteligencias, en los pensamientos, en los conocimientos. Esos conocimientos están armonizados, significa. Y eso es la contemplación. Los conocimientos armonizados, no desequilibrados o desproporcionados, son aquellos que concordemente permiten que la mente nuestra se eleve a Dios y por eso está en paz. Porque va desapareciendo la oscuridad irracional, que es contraria a la felicidad, porque la felicidad es siempre fruto de la perfección de nuestra mente, de nuestra inteligencia. Cuando nuestros conocimientos están desproporcionados, desequilibrados, lo cual significa que están mezclados con apariencias, con falsos conocimientos o con imaginaciones que parecen conocimientos intelectuales o con pasiones que están desordenadas respecto de los conocimientos. Cuando todo ese mundo interior está desequilibrado, no podemos sentir la alegría espiritual. Cuando, en cambio, operamos según la voluntad de Dios manifestada en la revelación del Evangelio, alcanzamos los verdaderos conocimientos que nos llevan a Dios, aunque sea la oscuridad de esta vida. Y esos conocimientos nos dan la verdadera alegría espiritual, el gozo espiritual. De nuevo, San Pablo pide que se ordenen nuestros pensamientos para que alcancemos esta perfección espiritual. Por lo demás, hermanos, cuantas cosas haya verdaderas, cuantas decorosas, cuantas justas, cuantas puras, cuantas amables, cuantas bien reputadas, si alguna virtud hay, si cosa digna de alabanza, tales cosas pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de la paz será con vosotros. Es decir, el camino de la vida cristiana es una ordenación de la mente. La mente se refiere a algunas cosas y va dejando de lado otras. Y en primer lugar, la mente se ordena por la verdad, o está hecha para la verdad. Y la verdad es la manifestación del ser. Y el ser creado por Dios es manifestación de su voluntad, de la vida de Dios y de la inteligencia de Dios. Por eso, pensando la verdad, siempre nos conectamos con Dios. Pero sobre todo cuando pensamos la verdad del ser, de la gracia de Dios, de ese ser nuevo que Dios estableció en su creación, en las personas. Lo cual se ve especialmente en la continuación. No solo hay que pensar la verdad, sino también todo lo que acompaña a la verdad, especialmente cuando es la verdad sobrenatural del ser nuevo de la gracia, es decir, las cosas decorosas. Las cosas decorosas son las cosas bellas, porque la belleza acompaña a la verdad. También las cosas justas, las cosas puras, amables, las virtudes, todo aquello que está manifestado en el Evangelio, en las palabras de Cristo, en la tradición de los primeros cristianos, en la enseñanza de los apóstoles y del mismo San Pablo. Y termina: me gocé en el Señor grandemente de que ya por fin retoñó el interés que por mí sentís como que ya lo sentíais, sino que os faltaba oportunidad de mostrarlo. No es que lo diga yo por mi indigencia, pues yo aprendí a bastarme con lo que tengo, etcétera. Aquí San Pablo se alegra por el amor que le muestran sus hermanos de la comunidad de los filipenses. Y termina después: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, os saludan los hermanos que están conmigo, os saludan todos los santos, singularmente los de la casa del César, porque escribe desde Roma, donde estaba preso. Un poco antes, en la misma carta, San Pablo había puesto el ápice de esta perfección de la mente, descripta como tener la mente de Cristo, en el capítulo segundo de la carta a los filipenses. Aquí también, tener la mente de Cristo es tener la mente beata de Cristo, la mente feliz de Cristo, porque Cristo era beato, tenía la visión beatífica en este mundo también. También cuando se relacionaba con los hombres que lo hacían sufrir, tenía la visión beatífica, es decir, la visión beata o feliz. Por eso en el capítulo segundo dice San Pablo: si hay pues alguna consolación en Cristo, si algún solaz de caridad, si alguna comunión de espíritu, si algunas entrañas y ternuras de misericordia, colmad mi gozo, de suerte que sintáis una misma cosa, teniendo una misma caridad, siendo una sola alma, aspirando a una sola cosa. Aquí San Pablo manifiesta cómo se desarrolla la vida cristiana auténtica. O sea, produce una comunión de sentimiento. Este sentimiento no es el mero conocimiento sensitivo de los sentidos externos o internos, es un sentimiento espiritual que unifica, por supuesto, toda la personalidad y también los sentidos internos e externos. Ese sentimiento produce un amor. Y el amor produce finalmente el gozo, a través de la operación de todo lo que se obra, de todo lo que se realiza en la vida. Ahora, esa operación, todo lo que se hace externamente está finalizado a lo que se vive internamente, porque la vida del hombre principal es la vida interior. La vida exterior está al servicio de la vida interior. Y la vida interior es una vida que nos une con el mismo sentimiento de Cristo. Por eso dice San Pablo que tengamos una sola alma. Es decir, que nos unifiquemos por el alma. Porque el alma es la forma del cuerpo. Como dicen los padres de la Iglesia respecto del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Tener una misma caridad produce que tengamos una sola alma. Mientras que naturalmente no podemos tener una sola alma, porque cada uno es una persona distinta y cada uno tiene su alma, y el alma de uno no es el alma de otro, y ni siquiera podemos conocer perfectamente el alma del otro, sino muy imperfectamente cuando se manifiesta por signos externos. Sin embargo, en el orden de la vida de la gracia no es así. Podemos tener la misma alma por la caridad, porque esta es una vida sobrenatural. La gracia es un ser sobrenatural. Y por eso, al mismo tiempo que perfecciona el alma de cada uno, puede unir el alma de uno con el alma del otro. Y por eso, teniendo una misma caridad, sentimos lo mismo, somos una sola alma, una sola psije, dice en griego, aspirando a una sola cosa. Es decir, teniendo una concordia práctica. Eso significa que todo lo que vamos operando es armónico y tiende al mismo fin, porque es fruto de una sola alma, es fruto de un mismo ser. Porque así como el ser de Dios es el mismo ser de las tres personas, así también el ser de la gracia, participando de este ser de Dios, unifica a las personas sin eliminar su propiedad. Y después continúa San Pablo el famoso texto sobre la humillación de Cristo. Tened en vosotros estos sentimientos, los mismos que en Cristo Jesús. Los mismos sentimientos que hay en Cristo son los que producen este resultado de la unión recíproca. Y los sentimientos de Cristo son los que llevan a ese acto de humildad por el cual viene a tener nuestra condición, para llevarnos a la suya. De muchas maneras, también San Pablo exhorta a tener esta vida espiritual que se traduce en este gozo, especialmente en relación con el Espíritu Santo, que es el autor directo del gozo espiritual, como lo explica en la carta a los Romanos. Aquí se refiere también a esta aspiración, esta operación concordante, porque los que son según la carne aspiran a las cosas de la carne, más los que son según el Espíritu a las del Espíritu, porque la aspiración de la carne es muerte, más la aspiración del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la aspiración de la carne es enemistad con Dios, puesto que no se somete a la ley de Dios, como que ni siquiera puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo ciertamente está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra del Espíritu, de su Espíritu que habita en vosotros. Esa vida espiritual entonces es vida de concordia que proviene del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos va unificando y que produce en nosotros como una sola alma. Esa unificación es el amor mismo, y ese amor tiene como consecuencia el gozo espiritual y la paz. Por eso podemos sobrellevar todas las dificultades en este tipo de vida creciendo en el gozo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Según está escrito, que por tu causa somos matados todo el día, fuimos contados como ovejas destinadas al degüello. Mas en todas estas cosas soberanamente vencemos por obra de aquel que nos amó. Porque estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes, ni futuras, ni poderíos, ni altura, ni profundidad, ni otra alguna criatura será capaz de apartarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. También en otros pasajes de sus cartas, San Pablo se refiere a esa alegría y a la operación que está unida con esa alegría espiritual y que conduce a tener la mente de Cristo, es decir, la verdadera contemplación perfecta. Por ejemplo, cuando se refiere a los frutos del Espíritu. Los frutos corresponden a la operación perfecta de las bienaventuranzas. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, dice: la fructificación del Espíritu es caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Frente a tales cosas no tiene objeto la ley, mas los que son en Cristo, de Cristo Jesús, crucificaron la carne con las pasiones y las concupiscencias. Si en espíritu vivimos, vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, si en espíritu vivimos, en espíritu también caminemos. No nos hagamos vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, la operación según la carne es una operación divisoria, produce separación recíproca al mismo tiempo que produce separación respecto de Dios. Y el principio de la separación es la envidia, dice San Pablo, también lo dice en los otros textos que hemos visto. La envidia, que está unida a la vanidad y a muchos otros vicios, es vivir según la carne, es vivir según las pasiones desordenadas. La vida espiritual, en cambio, es esta vida que produce una concordia creciente, que produce gozo y que toda entera como vida hace pensar la verdad y junto con la verdad todo lo que la acompaña, como había dicho San Pablo en la carta a los Filipenses. De esta manera tenemos una introducción bíblica para meditar acerca del tema que nos ocupa aquí, que es el de la contemplación y el de las etapas de su crecimiento. ¿Cómo alcanzamos la contemplación perfecta, que es esta que describe San Pablo, que está perfectamente integrada con toda la vida y que de alguna manera es un fruto de la vida, un fruto creciente de la vida cristiana? Para comprender mejor lo que nos dice San Pablo, podemos ayudarnos con la teología de Santo Tomás, que explica los temas que hemos contemplado en el texto bíblico. San Pablo se refiere a la caridad y como consecuencia de la caridad se refiere al amor como acto de la virtud de la caridad, se refiere a la paz y se refiere al gozo espiritual. La caridad es tratada muy ampliamente, merecería una reflexión específica. Aquí nos referiremos solamente al crecimiento en la caridad, que es el fundamento del crecimiento en la contemplación divina. Pero antes vamos a ayudarnos de las reflexiones de Santo Tomás para comprender los textos bíblicos que hemos leído. En primer lugar, por lo que se refiere al gozo, en la cuestión 28 de la segunda sección de la segunda parte de la Suma, trata del gozo o alegría o deleite como efecto de la caridad en nosotros. Como queda expuesto al hablar de las pasiones, del amor proceden el gozo y la tristeza, aunque por motivos opuestos. El gozo efectivamente lo causa la presencia del bien amado, o también el hecho de que ese bien amado está en posesión del bien que le corresponde y lo conserva. Este segundo motivo pertenece más al amor de benevolencia, que nos hace sentir satisfacción de que el amigo, aunque ausente, prospere. A la inversa, del amor nace la tristeza, o por la ausencia del bien amado, o porque a quien queremos el bien está privado de su bien propio o sufre por algún mal. Porque la caridad es la virtud que produce el acto de amor, y el amor, en sentido perfecto, es el amor de amistad, contrapuesto al amor de concupiscencia, en el cual se desea algo solo instrumentalmente. En el amor de amistad se desea algo por sí mismo, es el amor referido a las personas, propiamente hablando, y ese amor a su vez se multiplica porque se desea el bien de las personas. Entre las personas, por supuesto, está incluido uno mismo. El amor de caridad se extiende a todos, a las otras personas, a uno mismo y principalmente a Dios. En la práctica, en la realidad, el amor a las personas y a uno mismo es inseparable del amor de Dios. No se puede amar perfectamente a los otros y a uno mismo sin amar a Dios, y viceversa. Por la razón que indicamos antes, porque la operación según la carne, es decir, la que surge de la naturaleza caída en el pecado original y en los pecados personales, es divisoria, produce alejamiento recíproco, es contraria justamente a la caridad. No hay fuerza en la naturaleza humana para producir una unión verdadera, y por tanto, amor, paz, gozo. Por eso la vida en este mundo sin la gracia es siempre una vida que tiende a la tristeza y a la desesperación, porque produce división recíproca causada por la envidia y produce alejamiento de Dios por el mismo motivo, que es la fuente de todos los bienes, y finalmente del gozo, que es lo que se busca. Dice aquí también: de Dios se puede tener un gozo espiritual de dos maneras. La primera, en cuanto que nos gozamos del bien divino considerado en sí mismo. La segunda, porque nos gozamos de ese bien divino en cuanto participamos de él. El primer gozo es indudablemente el mejor y proviene principalmente de la caridad. El segundo, en cambio, procede también de la esperanza que nos hace esperar el goce del bien divino, aunque sin olvidar que ese gozo mismo, perfecto o imperfecto, se consigue en proporción con la caridad. O sea, el gozo propiamente corresponde a la unión con Dios. Esa unión con Dios se da por la caridad. Pero hay también un gozo que proviene de la esperanza, porque la unión con Dios no la tenemos perfectamente, la esperamos. Y por eso mismo, al tiempo que gozamos porque lo tenemos a Dios presente, gozamos porque esperamos gozarlo más o tenerlo más presente. La caridad por sí misma está siempre indisolublemente ligada con el gozo, con la alegría espiritual. La caridad en sí no produce tristeza. La tristeza siempre es producida por otros hábitos o por otros actos, nunca por la caridad. Salvo que se trate de la tristeza de lo que es contrario a la caridad. Dice aquí también Santo Tomás, el hecho de que el gozo de la caridad es gozo de la divina sabiduría, y este no implica tristeza, según el testimonio del libro de la sabiduría 8, su convivir no engendra amargura. El gozo, pues, de la caridad no implica tristeza. La caridad, según hemos expuesto, produce en nosotros un doble gozo. Uno principal, que es el propio de la caridad, con el que gozamos del bien divino, considerado en sí mismo. Este gozo de la caridad no tolera mezcla de tristeza, así como tampoco puede tolerar mezcla de mal el bien del que se goza, de que se goza. En este sentido se expresa el apóstol en la carta a los Filipenses 4, gozaos siempre en el Señor. El segundo tiene por objeto el bien divino, como participado por nosotros. Pues bien, esta participación puede implicar el contratiempo de algún obstáculo. Y de ahí resulta que el gozo de la caridad puede implicar tristeza. A saber, entristecerse por cuanto impida la participación del bien divino, sea en nosotros, sea en el prójimo, al que amamos como a nosotros mismos. De esta manera, el gozo espiritual es el criterio último de discernimiento de la vida cristiana y, consiguientemente, de toda la vida en general, el gozo espiritual. Secundariamente, la tristeza espiritual. ¿De qué sentimos tristeza? ¿De qué sentimos gozo? ¿Puede ser completo en nosotros el gozo espiritual? Cristo nos pide que seamos perfectos, y ser perfectos quiere decir tener este gozo en plenitud. La plenitud de gozo puede entenderse de dos maneras. La primera, por parte de la realidad objeto del gozo, de forma que se gozara de ella tanto cuanto es digna. En este sentido es evidente que solamente Dios puede tener un gozo completo de sí mismo, pues su gozo es infinito y por eso digno de su infinita bondad. El gozo, empero, de cualquier criatura es por necesidad finito. Puede entenderse también de otra manera la plenitud del gozo, es decir, por parte de quien goza. Pues bien, el gozo se compara con el deseo, como la quietud con el movimiento, según dijimos al tratar de las pasiones. Ahora bien, hay quietud plena cuando no hay movimiento alguno, y hay asimismo gozo cumplido cuando no queda nada por desear. O sea, el amor termina en el gozo. El amor es el principio de un movimiento en las pasiones o en el espíritu, y ese movimiento termina en el gozo, en la alegría, en el deleite, en el cual ya no hay movimiento, sino perfección del bien percibida, sentida. Mientras hay movimiento no podemos tener gozo o alegría plena. Continúa el texto, mientras estamos en este mundo el impulso del deseo carece de sosiego. Ya que tenemos posibilidades de acercarnos más a Dios por la gracia, como ya hemos demostrado. Pero una vez que se haya llegado a la bienaventuranza perfecta, no quedará ya nada por desear, pues en ella será plena la fruición de Dios, en la cual obtendrá también el hombre lo que hubiera deseado, incluso de los demás bienes, según el Salmo 102, el que colma de bien los tus deseos. Es decir, en la bienaventuranza está todo lo que deseamos, no solo lo que deseamos en el orden de la gracia, de la vida de Dios, sino de todo lo demás, porque Dios contiene eminentemente todo, todas las cosas que crea Él. Por eso, todo lo que podemos gozar por todas las demás criaturas que Dios crea, las gozamos teniéndolo a Él. Es lo primero que buscamos. Así se aquieta no solamente el deseo con que deseamos a Dios, sino que también se saciará todo deseo. De ahí que el de los bienaventurados es un gozo absolutamente pleno, incluso súper pleno. Porque obtendrán más que pudieron desear, según San Pablo en la primera carta a los Corintios. No pasó por mente humana lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Es decir, que todo el deseo que tenemos de Dios nos hace esperar un bien y un gozo consiguiente, pero el gozo que nos dará Dios es superior al que deseamos con este deseo que viene de la caridad. Esto lo leemos también en San Lucas 6, en las palabras: medida buena y rebosante echarán en vuestro pecho. Mas dado que ninguna criatura es capaz de adecuar estrictamente el gozo de Dios, tenemos que decir que ese gozo no puede ser captado en su omnímoda totalidad por el hombre. Antes, por el contrario, el hombre será absorbido por ella. Según las palabras de San Mateo, entra en el gozo de tu Señor. O sea, ir a Dios significa entrar en el gozo de Dios. Lo dice Cristo en el Evangelio, como un precepto. Entra en el gozo de tu Señor. San Mateo capítulo 25. Así como decía, sed perfectos. Porque ser perfectos quiere decir entrar en el gozo. San Pablo hablaba también acerca de la paz, que está unida con el gozo, que es inseparable del gozo. Aquí, por este motivo, también Santo Tomás lo explica después del gozo. En la cuestión 29 se refiere a la paz, que es efecto propio de la caridad. La paz, como queda dicho, implica esencialmente doble unión: la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno mismo y la que resulta de la concordia del apetito propio con el ajeno. Como la paz procede del amor y el amor produce unidad y a su vez viene de la unidad, la paz implica unificación interna y externa. El que está en paz tiene unidad interna y además tiene unidad con los otros, porque la caridad, como dijimos, es amor a los demás y también a uno mismo, al mismo tiempo que se ama a Dios y se une a Dios. Por eso aquí también, en esta cuestión, Santo Tomás dice que solamente pueden tener paz los que tienen la gracia y que no se puede tener paz con los que no tienen la gracia. Con eso se puede tener una concordia externa, pero no paz, porque paz implica concordia interna. Y concordia quiere decir tener el mismo corazón o sentir lo mismo, como dijo San Pablo. Porque se tiene una sola alma. Puede haber solamente con los que no tienen la gracia una armonización externa, que puede ser también cordial, pero según un corazón que es más bien superficial, el corazón que se mueve por las pasiones, por los deseos externos. Entonces, las dos uniones, la interna a la persona y la externa, vienen de la caridad. Tanto una como otra unión la produce la caridad. Produce la primera por el hecho de que Dios es amado con todo el corazón, de tal manera que todo lo refiramos a Él, y de esta manera todos nuestros deseos convergen en el mismo fin. Produce también la segunda, en cuanto amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso quiere cumplir el hombre la voluntad del prójimo como la suya. Por esta razón, entre los elementos de la amistad, ha puesto el filósofo en el noveno libro de la Ética la identidad de gustos. Y Tulio, es decir, Cicerón, en el libro de Amicitia, expone que entre amigos hay un mismo querer y un mismo no querer. Esto lo refiere Santo Tomás a la caridad, inspirándose, por supuesto, en la revelación de las Sagradas Escrituras y sobre todo en la doctrina de San Pablo. Por eso lo primero que había dicho al tratar acerca de la caridad al principio es que la caridad es amistad. Y San Pablo lo manifiesta de la manera más concreta, como hemos leído en el texto de la carta a los Filipenses. Dice Santo Tomás en la cuestión 23, parece que no es amistad, que no es caridad, que la caridad no es amistad. En cambio está el testimonio de San Juan: ya no os llamaré siervos, sino amigos. Palabras que decía por razón de la caridad. En consecuencia, la caridad es amistad. Según el filósofo Aristóteles, en el octavo libro de la Ética, no todo amor tiene razón de amistad, sino el que entraña benevolencia. Cuando amamos a alguien de manera que queramos que le queramos el bien. Pero si no queremos el bien para las personas amadas, sino que apetecemos su bien para nosotros, como se dice que amamos el vino, un caballo, etc., ya no hay amor de amistad, sino de concupiscencia. Es en verdad ridiculez decir que uno tenga amistad con el vino o con un caballo, pero ni siquiera la benevolencia es suficiente para la razón de amistad. Se requiere también la reciprocidad de amor, ya que el amigo es amigo para el amigo. O sea, los amigos son amigos recíprocamente. No se puede ser amigo de alguien si el otro no sabe que es amigo de uno. Así pues, hay más esa recíproca benevolencia está fundada en alguna comunicación. Así pues, ya que hay comunicación del hombre con Dios en cuanto nos comunica su bienaventuranza, es menester que sobre esa comunicación se establezca alguna amistad. De esa comunicación habla en efecto el apóstol cuando escribe: fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a sociedad con su Hijo. Primera carta a los Corintios 1. Y el amor fundado sobre esta comunicación es la caridad. Es pues evidente que la caridad es amistad del hombre con Dios. O sea, hay una reciprocidad en la relación entre el hombre y Dios, fundada sobre la comunicación de la bienaventuranza. Dios nos comunica su felicidad, su beatitud. ¿Qué quiere decir que nos comunica su gozo? Es efecto de la caridad. La caridad es la amistad misma, que por eso es inseparable del gozo, porque es amistad fundada sobre la comunicación del gozo. Si desaparece el gozo, desaparece la caridad. Porque toda la razón de la caridad es que Dios nos comunica su vida, que es bienaventurada, que es gozosa. nos comunica su vida para que participemos de ella y tengamos el mismo gozo que él. Esto después se difunde entre los hombres y esa difusión permite un retorno a Dios. De alguna manera, Dios se alegra con la amistad nuestra, porque es justamente vida personal la que nos comunica. Y la amistad de Dios hacia nosotros no es menos fuerte que la nuestra hacia Él, sino que es infinitamente más fuerte, es la fuente. Por eso, si nosotros tenemos gozo porque somos amigos de Dios y somos amigos recíprocamente, más gozo tiene Él porque es amigo nuestro. Porque el gozo que nos comunica a nosotros proviene del que tiene Él como de su fuente.